Doctor, ¿por qué se ocultaron o se omitieron esas fotos a la causa? Sí, eso no te lo debería explicar yo, debería explicártelo justamente el doctor Calonge o la voz especial. O la función de la memoria, no sé. Habría que buscar explicaciones. Te digo que es un tema causal muy grave, pero muy grave, el ocultamiento de pruebas que en otros procesos genera que todo el proceso se caiga. Y esta no es la intención. Yo no voy a pedir que en esta causal, que lo podría hacer y me podría aprovechar de esta situación, de que se caiga todo el proceso. ¿Sabe por qué? Porque si no tenemos como de la foja cero, ya salir a hacer nuevas experiencias, nuevos testimonios. No me interesa. ¿Sabe por qué? Porque todas estas pruebas son totalmente esclarecedoras. Totalmente esclarecedoras, donde tienen cinco personas que son inocentes que están detenidas. Pero bueno, también hice hincapié el capitán Villala en la situación de la orina de la joven Abreu, y explicó que el cuerpo nunca pudo haber estado en otra posición que en suspensión sentada. Y sabes, te lo voy a explicar porque en realidad lo que cae, no, yo ahora le estoy haciendo la reinterpretación. Igualmente, sí. Ya les envié a ustedes la declaración completa del doctor Villala, así que van a poder corroborar mis dichos. Lo dice, lo fundamenta y lo explica, porque cuando los fluidos de un cuerpo, la relajación de esfínter se produce, ese fluido, en este caso la orina, por decantación y por acción de gravedad, caen sobre el cuerpo, o en este caso por el pantalón, es una tela de zinc, que además es absorbente. Y las manchas, ¿cómo se sucedieron? Si hubiera estado acostada, serían las manchas de una manera. Si hubiera estado suspendida, totalmente colgada, hubiera sido de otra manera. Si hubiera signos de lucha, hubiera sido de otra manera. La única manera que pudo haberse originado la mancha que tenía de humedad a través de la orina es porque estaba en posición sentada, apoyada contra la pared, porque hay livideces, porque eso se filmó, y ahora me encuentro que hay filmaciones de su espalda, que yo no las tenía, porque esas livideces, cuando la persona se fallece, la acumulación de sangre se produce y copia la textura de donde estuvo apoyada. Entonces esto coincidente con la posición semisentada, con la campera allí en forma de babero colgando de los barrotes. Y además me enteré, para mi sorpresa, que se realizaron extracción de los barrotes donde se colgó tres cabellos. Y esos cabellos, se hizo la pericia de cotejo de ADN, y esos cabellos no están. No están, bueno, ¿no? En la causa no figuran esos, no claro, figuran. Claro, no, en realidad lo tenía la fiscalía desde el 8 de junio. Ahora pregunto, ¿dónde están esos cabellos? Bueno, esos cabellos tienen que tener una cadena de custodia, ¿sí? Donde nadie los tiene que abrir más allá del que realiza la pericia. ¿Sabes lo que pasó con esa cadena de custodia? Se rompió, porque la fiscalía, por motus propio o por motivación propia, al advertir que esos cabellos no tienen folículo piloso, o sea que no son arrancados desde el cuero cabelludo, dice que no van a ser posibles de comparación de ADN, con lo cual descarta la prueba y ni siquiera la manda a realizar el cotejo de ADN. Cuestión de que hoy a la mañana ya meto un escrito solicitando que se incorpore esa prueba, que ya se rompió la cadena de custodia, pero no me interesa, que sea el cotejo de ADN para saber si son de esta chica fallecida, porque se encontraron justamente en el barrote donde dice mi defendida, el resto de los policías, que la encontraron colgada.